pincel, me pinto las manchas de toda la piel. Quisiera cantar en televisión, porque soy un tigre de gran vocación. Ser un astronauta, llegar a la luna, pero prefiero comer medias lunas. Yo soy un cachorro, me gusta el pastel y hacer mucho ruido con un